Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Comestibles musicales. Comestibles. If I could be with you, I'd love you strong. If I could be with you, I'd love you long. I want you to know I wouldn't go until I told you, honey, why I love you so. If I could be with you one hour tonight, if I were free to do the things I might, I'm telling you true, I'd be anything but blue if I could be with you. If I could be with you, I'd love you strong. If I could be with you, Brenda, ¿qué te pasa, Corvino? I want you to know I wouldn't go. ¡Mira un hombre! Until I told you, honey, how I love you so. If I could be with you one hour a night, if I was free to do the things I might, I'm telling you. Estas cosas tan cursis me ponen de mal humor. If I could be with you. Pay de pollo 25 centavos. Hola, otra vez, amigos. Nos saluda Jack Bunny. Música, maestro, por favor. Palomitas de maíz. Cigarrillos. Barker, comida para perros, el mejor amigo del perro. Pasen, pasen, pasen, pasen. Vengan aquí, amigos. El mejor espectáculo de la tierra. Es sensacional y también es didáctico. Aquí está, amigos. Se estremece, se mece y se cuece cuando oscurece. La mejor, la única, la pequeña, Egipto. Goma bailadora. Vean, vean, vean, vean, vean, vean. La gran atracción de todos los tiempos. Es gigante, es titánica. Con orgullo les presentamos la cascada de Billy Possis. Y ahora, damas y caballeros, el famoso Can Can con las latas de tomate. I'm just wild about Harry, and Harry's wild about me. Heavenly bliss and all his kisses fill me with ecstasy. La la la la la la la la la la la la la la la la. Animal sorpresa. Cielos, no soy repulsivo. We'll be right back. ¡Aquí voy! Cabaña. Sarampión. Aceite de caballo. ¡Ya pone a sacar de nuevo! Frijoles marinos. Sopa de tortuga. Pañuelos desechables. Cerezas con chocolate. Huevos. ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! Superhombre. Oye tú, grandulón. ¡Henry, eres un niño malo! ¿Dónde has estado? Te he buscado por todas partes, tu jugando y yo creo que van a morir desde el colmo. ¡Rayos! ¡Santo cielo! ¡Me quemé la cola!